Efectivamente, estamos en el aire, amigos, amigas, amigues. Esperamos tengan muy buenas tardes, como cada martes. Esta nueva edición de Ahora sí te escucho, este programa que tiene como objetivo, como cometido, la difusión de la música emergente nacional. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y ya le doy la entrada a mi partener, compañera de este barco de locos, de locas, Paola Melgar. ¿Cómo andas, Pao? Muy bien, ¿y vos, Pablo? Feliz yo, en realidad, de que sea martes. Bueno, después de todo esto que anunciaste, que dijiste, cosas que están pasando en esta radio maravillosa, hagamos que pase otra cosa más y sería que suene la música de nuestro invitado del día de hoy. Territorio. sonidos electrotribales, viajando altamente, alto vuelo. Estamos con Juan Chao. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo gracias bien. Por la invitación, por el lugar, por el espacio. Muchas gracias a vos también por compartir tu arte. Y ahora vamos a pasar un buen rato para tratar de desentrañar también en qué consiste esta creación que acabamos de escuchar y que vamos a seguir escuchando a lo largo del programa. Sí, yo no sé ni qué preguntar porque me dispara como muchas cosas la música y habría que ir ordenándonos. Vamos a ordenarnos y lo primero que vamos a ordenar es contarle a nuestros oyentes que lo que estábamos escuchando es Tu Rompa Dance. ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto. Entonces ahí vamos a pedirte que desentrañes ya de entrada el nombre del tema. Tu rompa es el instrumento que es un instrumento musical que utiliza una comunidad indígena que se llama Wayuu, que habita en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el territorio más al norte de América Latina. Es un desierto árido, sí. Entonces, parte de tu, o sea, vos usas para hacer tu música instrumentos que no son los tradicionales o convencionales instrumentos que sí. Escuchan. Yo tuve la oportunidad de viajar a esta comunidad, a este territorio que se llama la Gran Nación Wayuu, es un territorio autónomo. Y bueno, ahí hice distintos proyectos, pero básicamente se pueden englobar en dos cosas. Una es un proyecto para la salvaguarda de la preservación de la música original de la tribu indígena Wayuu, y el otro proyecto es composición de música mía. Bien, entonces vamos por el segundo primero y después vamos por el primero. Exacto. porque me interesa saber cómo llegó entonces a tu composición creativa la incorporación de instrumentos que son de otra cultura a la que vos accedés después de estar ahí o estando ahí, y cómo nace esta creación musical incorporando esos instrumentos y de esa manera también esto que decías vos, que es preservar la música incorporándola, ¿no? Sí. Desde el punto de vista musical, yo tengo como una fijación, por así decirlo, con un instrumento de música que se llama sampler. El sampler es un instrumento de música electrónico, es relativamente moderno. Y para que la gente te lo pido, por favor. Lo identifique, es como si fuera una computadorita chiquita, no tan chiquita, pero que tiene como unos cuadraditos blancos generalmente. Entonces ahí vos al sampler le cargas el sonido que quieras y después se hace lo que se llama samplear. Sampleas esos sonidos con el sampler, entonces vas como modificando lo que grabaste de alguna forma, o cambiando de lugar lo que grabaste, tocando lo que una cosa que estaba previamente grabada. ¿Pero lo ejecutaste vos con esos instrumentos? Sí, está ejecutado por mí, pero las grabaciones originales, las grabaciones son de músicos tradicionales Wayuu, son hechas en el territorio y también escuchamos en este primer tema que arrancó con pájaros y con sonidos de la naturaleza. Sí. También desde ahí, desde ese lugar. Sí, o sea, lo que pasa es que compongo en los territorios, entonces el entorno del territorio se mete ahí. Claro. No lo considero muy legítimo, por ejemplo, llevar a un músico indígena tradicional que toca su música ancestral o lo que sea a un estudio de grabación, o sea, está bien, pero no es lo que hago yo. No es lo que te vibró. Claro. A vos tampoco. No. Vos estás como más cerca de la grabación de campo. Sí, ahí es, eso es una parte muy importante. Uh-huh. De lo que hago. ¿En qué momento grabaste todo esto? Esto lo grabé en el 2016. Ahora, la duda que me surge está porque, digamos, ¿tenías alguna experiencia previa de componer música utilizando sonidos de determinadas culturas autóctonas u originarias? Sí, tenía. En realidad, hay una cosa que me gustaría como diferenciar, y es que yo si bien utilizo sonidos de comunidades como originarias o lo que sea, no, esos sonidos los grabo yo mismo, y son ejecutados por músicos tradicionales. O sea que yo no es que me meto en internet o lo que sea y busco algún sonido exótico de alguna tribu o lo que sea y lo uso. Sino que como me gusta mucho samplear también tiene que ver con grabar. Uh-huh. Entonces con la fuente de lo que sampleas es muy importante. Entonces, eso, yo grabo ahí en los territorios y después lo utilizo en mi música. Había tenido una experiencia previa, una no, varias. Por ejemplo, en el 2014 hice un proyecto distinto, pero también similar, con la comunidad Wolof en Senegal, con personas de distintos lugares de África que, bueno, se juntaban en este espacio geográfico que se llama Touba Bialao en Senegal. Y también hice, yo trabajo, es un trabajo honorario con una organización que se llama Clowns Sin Fronteras, que es una organización francesa que tiene como, que trabaja también en Uruguay. Y hace mucho que trabajo con ellos, con Pascal Wirovnik, sobre todo, que es el director acá en Uruguay. Y bueno, juntos hicimos una movida de hacer llevar música, espectáculos de música y artes escénicas al interior profundo del Uruguay, a escuelas rurales. Y bueno, ahí yo también iba con mis instrumentos musicales y ahí mezclábamos con los alumnos y con las alumnas y con toda la gente música folclórica uruguaya con estos nuevos instrumentos, sintetizadores, samplers y cosas así. Me apabulló. Sí. Es como, pará, sí. Tiraste tanta información que quedé como... Como que mi pregunta ya no tiene sentido. Juan, ¿cómo llegaste a...? Porque la pregunta de Pablo me parece que, claro, que necesitaba eso. O sea, ¿cómo se le ocurre a una persona normal decir que quiere trabajar con la música originaria? Esa pregunta se puede contestar fácil porque se me ocurre. Pero ¿cómo llegaste a Colombia, dijiste que era? Sí, no solo Colombia, sino Senegal, al punto más norte de América, más norteño de América del Sur, ¿no? ¿Y por qué los Wayuu? No sé, como claro, una pregunta sí, múltiple. Ahí va. Algo de todo eso que vos querías contar, o sea, cuando dijiste, me voy para ahí, agarraste mochila y saliste. Había un proyecto de antemano, conocías a alguien ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Dónde viviste? No sé, algo que yo le pueda encontrar, poner por lo menos la pregunta siguiente que quiera hacer, porque si no, no lo voy a lograr. Yendo un poco para atrás, bueno, esto de la... que contaba con los Clowns Sin Fronteras y todo eso, fue como un proyecto donde se mezclaban nuevas tecnologías de composición musical con música folclórica. Así fue que yo presenté el resultado de esto a un concurso que hubo en la UNESCO en Francia en el 2013. Ahí, bueno, y gané ese concurso y ahí fue que tuve la oportunidad de ir a Senegal. El premio, como quien dice, de eso era este. Me pagaron todo para ir 3 meses con esta comunidad Wolof. Y ahí, bueno, hice mi música, pero el premio era para ir a componer con ellos. Pero me di cuenta que... ellos no necesitaban nada en realidad, pero hubo un intercambio muy, muy bueno, muy fructífero, entre la composición y algo que yo les brindé, que fue primero la oportunidad de trabajar con alguien que trabaja en un software multipistas de grabación, que es algo que ustedes acá lo manejan. Por ejemplo, el operador acá está manejando eso. Es, Y aparte, la comunidad Wolof tiene una cosa que se llama los griot, que son como payadores, como si fueran payadores, y transmiten la cultura de forma oral. Entonces, hay como una especie de deterioro del saber. Entonces, yo los animé, los incité y les enseñé a grabar estas composiciones improvisadas que ellos hacen, como para tener un registro de eso, que no se pierda. Uh-huh. Entonces, cuando volví a Uruguay, ahí empecé a pensar en qué hacer y llegué a la comunidad Wayuu scrolleando en, no sé, en alguna red social y bueno, ahí me empecé a interesar por las músicas, porque yo llegué a esa página por, estaba leyendo un artículo sobre las músicas originarias de América Latina en peligro de extinción. Y ahí empecé a investigar un poco más. Pasó una cosa muy, muy, muy particular, que fue que yo leí esta nota, dentro de las cuales habían 10 comunidades indígenas en peligro de extinción física y cultural, dentro de las cuales estaban los Wayuu, y seguí mi vida normal y me fui a acostar, y cuando me dormí, en un momento tuve como un sueño de que venía una mujer Wayuu y me levantaba de la cama, y fue como una cosa un poco, no sé, me levanté como pensando en eso, ¿viste? Y ahí empecé a leer un poco más y encontré que la comunidad Wayuu se rige mayoritariamente por los sueños. Cuando un indígena Wayuu sueña algo, tiene que acudir a una persona que se llama Piachi, que es una mujer, que le interpreta el sueño, y a partir de ahí esa persona tiene que realizar alguna acción. Y ahí, bueno, empecé a investigar cada vez más, y me di cuenta de que, bueno, de que había algo para hacer, básicamente, ahí, con esa música que está extinguiéndose. Y bueno, estuve un año y medio realizando como una investigación a través de internet, teléfono, con organizaciones de allá y todo eso. Fue bastante complicado. Pero bueno, y después apliqué a un fondo que se llama Iber Músicas, que está bueno, lo recomiendo. Uh-huh. Para quien tenga un proyecto musical o lo que sea, hay distintos como planes para aplicar. Y bueno, apliqué y me dieron parte del dinero necesario. Estos proyectos son muy costosos. Claro. De guita. Sí, pasajes, alojamiento. Sí, pasaje, alojamiento, transporte. Obviamente hay que pagarle a los músicos, claro, que trabajan para eso, porque son músicos y están trabajando. Hay que. Son situaciones, contextos muy complicados, uh-huh, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la salud. Entonces, algunas comunidades, algunas no, la comunidad Wayuu sufre el problema de la desnutrición. Hay muchos niños que mueren desnutridos, uh-huh, por no tener alimentos. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo viajaba a una comunidad, a una ranchería Wayuu, aparte de pagarle a los músicos, obviamente, y todo eso, es necesario brindar comida y agua a la comunidad. El transporte es muy caro, el seguro de mis instrumentos musicales también es muy caro, el seguro de salud también es caro. Entonces tuve que comprar, por ejemplo, un panel solar, una batería portable, todo eso. Entonces, bueno, ahí apliqué a Iber Músicas y me fui para ahí. No conocía a nadie, ¿no? Y Bueno, lo que queda ahora, sí. Sí, no, te iba a decir, vamos a escuchar un tema y otro tema más y volvemos para seguir conversando, para que nada, decirle a Juan que nos cuente todo lo que quieras. Porque eso mismo. Creo que nosotros no somos necesarios acá. Guaruta Carbón, estábamos escuchando. Estamos con Juan Chao, que ya escucharon en el primer bloque todo lo que tiene para contar, así que ya saben que nos tenemos que callar. No. Nuestro embajador Guayú en Radio Pedal por hoy nos va a enseñar un poco de dónde vienen estas denominaciones que aparecen tanto en las letras como en los títulos de las canciones, como la primera que escuchábamos, que era Turrompa Dance, que bueno, es... El turrompa es ese instrumento conocido también como arpa de boca. Y ahora la guaruta, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es la guaruta? Guaruta se le llama a un instrumento que es muy, muy conocido no, pero es muy utilizado por distintas comunidades, que es el caracol. Es un caracol que se le saca... una de las puntas del caracol y se sopla bien, bien fuerte y eso emite un sonido. Es como un instrumento de viento. Bien. En los videos que tenés, que estuve viendo, puede ser que haya uno que sea solamente con las manos, hacer como una cavidad con las manos y soplar. Es como Huawei se llama. Huawei. Sí. Qué loco cómo se utilizan tanto el cuerpo y las cavidades, ¿no? En el arpa de boca, la caja de resonancia es la boca y en este caso las manos que según se abren o se cierran suena un instrumento. O sea, si vos no ves a la persona con las manos. Sí. Hay otro instrumento que es muy loco que se llama de la comunidad Wayuu. Ah, primero quiero decir una cosa. Sí. Los Wayuu viven en un desierto que es muy, muy árido. Y tienen una tradición de ser muy violentos o guerreros, como quien dice, algo así. Entonces eso hizo que ninguna de las olas colonizadoras haya podido entrar en el territorio wayú. Entonces la música tradicional wayú no tiene ningún contacto, casi ningún contacto con la música africana o europea. Entonces los sonidos y los instrumentos y todo eso son melodías, son toques, cosas, música que nosotros no estamos acostumbrados a oír. Te iba a contar de otro instrumento, hablando de esto de las del propio cuerpo, que se llama talirray. El talirray es un instrumento que es como si fuera un arco de boca. Es un instrumento que es como un arco y el arco y la flecha es el arco. Ah, sí. Así. Es chiquito, mide tipo una... Una cuarta. Una cuarta. Y se toca un extremo del instrumento, se pone entre los dientes y se toca con un palito, con crines de caballo, como un violín, así chiquito. Ese instrumento solo lo escucha el que lo toca. Si yo lo toco, si yo tuviera ese instrumento aquí, que tengo uno, pero no lo traje, lo tendría que haber traído. Ustedes no lo escuchan porque lo que utiliza como caja de resonancias es la boca. Sí, es en realidad el sistema óseo del cuerpo. O sea que hace música para sí mismo. Sí, ahí va. Es la única, la primera vez que escucho eso. Sí. ¿Eso sí que es música para sí mismo? Sí. Sí, el uso de la música en las comunidades indígenas también es distinto a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Hoy en día el uso de la música es meramente social, como quien dice, o recreativo, o lo que sea. Ahí hay otros usos. Claro, sí, me imagino como ritual también, quizá como una cuestión mágica. Digo, no sé hoy en día, en el siglo XXI, pero digo, como que el origen de la música, o sea, como que yo me imagino que la humanidad empezó en el arte con la música, en la danza y la pintura, quizá al mismo tiempo, ¿no? Ahora, me surgió una duda, es porque, claro, vos decías que no tiene entonces influencias africanas, qué sé yo. Casi no tiene. Porque por ejemplo, la turrompa, este arpa de boca, vino con una ola colonizadora alemana que aterrizó en el territorio wayú y bueno, de ahí ellos tomaron este instrumento. Y por eso digo casi. Claro, sí. No, se me ocurre preguntarte, cuando vos estuviste ahí, ¿no? Como rescatando de alguna manera o por lo menos tomando esa producción musical de la colectividad. Siempre que hay un intercambio, uno toma y da. ¿Qué sentiste que diste a esa comunidad que llevabas vos y que diste? Sí, lo que yo le di a la comunidad fueron distintas acciones para la preservación de su música tradicional. Por ejemplo, hice este archivo digital. Que decido cómo encontrarlo. Exacto, porque yo mencioné que había visto un video que estaba en tu página, pero no le contamos a la gente de que hay un portal donde justamente está plasmado este proyecto y mostrado y descrito en videos y demás. ¿Podrías contarnos un poquito? Es archivodemusicaoriginal.com, ¿puede ser? Ahí va, todo así, archivodemusicaoriginal.com. El Archivo de Música Original no es solo una página en internet, es como una organización que yo formé, como quien dice. Una organización de una persona sola. Me parece así. Perfecto, sí. Así se empiezan las organizaciones. Claro que sí. Aparte es muy buena para organizarse, de pocas discusiones. Espero. Entonces, desde el Archivo de Música Original lo que hago son eso, acciones que siempre vinculan nuevas tecnologías para la preservación de la música tradicional. En el caso de la comunidad wayú, que fue lo que yo les di, como quien dice, en referencia a tu pregunta, generamos este archivo digital donde cualquier persona puede acceder al contenido necesario, por ejemplo, para puede ver videos donde se muestran la construcción paso a paso de cada uno de los instrumentos, cómo se tocan y para qué se usan. Después, también este archivo lo diseñé de determinada manera, de que fuera una herramienta educativa. Entonces, en todo el territorio, en casi todo el territorio Wayú, en la gran nación Wayú, hay conexión a internet. Y el uso del teléfono celular es muy popular. Entonces, lo que hicimos fue, todas estas acciones que estoy diciendo fueron hechas, pensadas en conjunto con la comunidad, ¿verdad? O sea, bien. Yo llegué y tuve muchas entrevistas con referentes y personas y todo eso de la comunidad, y llegamos a un diagnóstico que era que lo que estaba pasando era que la música wayú no estaba editada. Traspasando de generación en generación. Claro, que corre riesgo de extinción. Y vimos cuáles eran los problemas y en base a eso hicimos estas acciones. Vos te reuniste con maestros de la música wayú, puede ser. Sí. ¿Cómo te recibió la comunidad? ¿Cómo te recibieron ellos? ¿Hubo alguna resistencia? O más que resistencia, digo, ¿hubo que como que de alguna manera esforzarse en la comunicación, en ponerse de acuerdo en qué era lo que querían? Para los proyectos así siempre es necesario tener una figura clave, que es como si fuera un informante. Un referente de ahí. Sí, ahí va. Que este informante o lo que sea tiene que manejar mis códigos y también los de la comunidad. Esa persona fue un músico que se llama Orlando Gutiérrez, Jusayú. Él fue el que hizo que también que todo esto fuera posible. En relación a tu pregunta, la comunidad wayú es matriarcal y matrilineal. Básicamente hablando así mal, ahí tipo no se jode, ¿viste? De una. O sea, vos no podés andar caminando por cualquier lado, no podés llegar a una ranchería, a una aldea, lo que sea, sin avisar. Siempre con no sé si respeto, pero bueno, siempre con un trato así humano normal. Pero muy cuidadoso de no estar invadiendo su y aparte hay un montón de cosas que son ajenas a uno que hay que respetar, que muchas no las sabes. Pero el relacionamiento con la comunidad wayú es de puta madre. O sea, es como todo, ¿no? En todos lados hay personas de todo tipo. Pero claro, lo que pasa es, yo me refería, claro, a algo obviamente que vos ya lo estabas contestando, las cosmovisiones tan diferentes, ¿no? Me imagino yo. Sí, es complicado, sí. Eso es algo muy, muy, muy complicado, muy delicado. Donde más sentí eso fue en Senegal, en realidad. Pero no, la comunidad wayú son una crema, son personas muy, muy, muy leales. Las que yo conocí, las que están en mi círculo, son personas muy, muy leales, muy agradecidas al trabajo que hicimos en conjunto. Eso, son personas que no podés andar jodiendo por ahí, ¿viste? Haciéndote el boludo, ¿no? Claro. A mí me interesaría tener como una suerte de intento de ordenar la conversación. Es una suerte de intento. Al principio del programa vos hablaste de dos como dos productos diferentes que eran los que te movían, y a mí se me ocurrió empezar por el segundo y no por el primero. Sí. Entiendo que todos nuestros escuchas que están re atentes están diciendo que lo que acabas de contar es el primero, ¿no? Sí. Esto de generar un espacio o algo que permita mantener una cultura que está en peligro de extinción, ¿no? Ese sería ese portal, esa organización unipersonal que estás llevando adelante. Y el segundo es, bueno, crear música con sonidos que pertenecen a culturas que están también en un riesgo de desaparecer también. Y eso fue lo que fuiste contando. Para presentarte en mi arco, mi flecha que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi tambor cachap que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi 45 que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi arco, mi tambor cachap que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi arco, mi flecha que viene a saludarte. Tengo alguien para presentarte en mi tambor cachap que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi 45 que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi arco, mi tambor cachap que viene a saludarte. Hey, Ware, escucha mi cacha, suena el parche, suena mi casta, toca el tambor, toca advertencia, escucha, entiende y dicta sentencia. Santo chivo, brinda el cuero, convierte el cuchillo en parche, el muerto, santo filo, que papiro, fino estilo, sendero, picho. Mi cacha fina, tira pita, no es cretina ni la pira, calamina, te va a hacer zafar la herida. Como el pájaro punta, el avisa no tiene clemencia, y él me marca la ruta cuando defiendo mi descendencia. Su toque recorre ya no su toque, tiene criterio cuando toca en mis manos, tiene la tierra, la madre, la lluvia y a todo mi cementerio. Oh. Ningún barrio, soy el lobo este parío, gano mi salario, matando empresario, aterrizar en su avión, vaciaré su negocio, todo mi territorio, con su portafolio, hago el guancho calvario, para que cierre su labio, para que pague a diario, todo el calendario, si busca comisario, encuentraste este pario, porque cuando se carrió, tiene el colmillo rojo martirio. Si algún día este lobo busca inspiración, no es solo, subiría hasta el fondo, baja y pirra a buscar coro. Clanes todos pediría rastro y polvo. Mi cementerio conspira contra tu negocio redondo. A tu vía yo respondo, a tu mentira no correspondo. Soy el que tira y no me escondo, en mi mira no hay trasfondo. De empresario mi tierra es delira, pero no va a llegar tan hondo, porque esto no es la Guajira, esto es Macondo. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi 45 que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi arco, mi tambor cacha que viene a saludarte. Ware, tengo alguien para presentarte en mi arco, mi flecha que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi tambor cachap que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi 45 que viene a saludarte. Hey, Ware, tengo alguien para presentarte en mi arco, mi tambor cachap que viene a saludarte. Juan, tenés un disco por lo menos, ¿no? O más. Tengo, soy muy, muy, muy desprolijo, para el tema de las ediciones. De las ediciones. Pero tenés un disco que se llama Falsifica y Crea Cultura. Es el que estamos escuchando. Ahí va. Que están Falsifica y Crea Cultura 169. Bien, ya, tenés que contarnos, porque aparte el tiempo acá infelizmente apremia, y uno cuando lee el nombre de ese disco, le generan cosas, ¿no? Falsifica y Crea Cultura ya me genera preguntarte, explícame todo, que sé que me vas a convencer, pero explícamelo. ¿Por qué Falsifica y Crea Cultura y por qué 169? Falsifica y Crea Cultura en realidad nació, no lo inventé del todo yo, sino que lo saqué de una conversación que tuve en una de estas grabaciones, de estos intercambios, con Cecilia Bonivento, una música guayú, una maestra musical guayú que cantaba, hace hayachi, lamentablemente falleció Cecilia. Y bueno, preguntándole cómo aprendió a cantar, Ella me dijo que aprendió todo sentada al lado de su abuela, que su abuela cantaba y ella estaba sentada al lado y la imitaba. Entonces ella me dijo que su abuela para ella era como una radio y que ella lo que hacía era imitar lo que escuchaba. Y en ese momento ella dijo, yo falsificaba lo que ella hacía. Cecilia no hablaba del todo bien español, entonces utilizó esta palabra que me pareció muy llamativa. Y bueno, de ahí salió esto, que también tiene que ver con el aprendizaje musical, por lo menos para mí. Hay como una cuestión en la música como occidental de que, bueno, se tiene que estudiar, obviamente se tiene que estudiar música, tocar mucho. Como formalmente, digamos. Sí, no sé si formalmente, pero cada uno tiene que realizar el estudio que le parezca. Pero tiene que ser algo constante y metódico. Uh-huh. Generalmente este estudio en la música occidental se recae en las cosas formales. Las academias. Sí, sí, los cánones. Ahí va, y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Digo, me parece bien esa forma de transmitir uh-huh. un conocimiento, esa metodología, pero si analizo la historia de la música de la humanidad, me parece que el porcentaje de tiempo en el cual estamos aprendiendo en esta metodología es muy, muy, muy, muy ínfimo. Entonces, me parece que en realidad lo que hacemos es agarrar lo que hace el de al lado e incorporarlo y cambiarlo un poco. Para mí así se hace la cultura, básicamente. Y 160, entonces, le puse falsifica y crea cultura por eso. Y 169 hace referencia a un tratado de la Organización Internacional del Trabajo, que este tratado 169, que fue ratificado por muchos países, tiene bastante peso legal a nivel internacional, exige que cualquier acción que se haga en un territorio indígena, por ejemplo, debe ser previamente consultado con la comunidad. Hay una figura dentro de este tratado que se llama la consulta previa. Entonces, el responsable de este emprendimiento o lo que sea que se vaya a hacer en el territorio tiene que formalmente notificar a la comunidad que debe aceptar o no esto. Esto, obviamente, en la enorme mayoría de los casos se pasa por arriba o se hace mal uh-huh. o lo que sea. Esto también tiene relación con que en el territorio Wayuu existe una de las tres megaminerías a cielo abierto de carbón más grande del mundo. Uh-huh. Esto genera mucha contaminación. El Estado colombiano le vendió el único río de agua dulce que circula por la gran nación Wayuu a esta empresa que se llama Cerrejón. Cerrejón construyó una represa. Entonces los Wayuu ya no tienen agua para darle de comer a sus animales ni para tomar, básicamente. Esto es una cosa que está muy, muy caliente en el territorio. Entonces, uh-huh. Bueno, le puse 169 para que si había alguna entrevista me preguntaran y poder hablar de esto. Bien hablado. Vamos a escuchar un poquitito de música, sí, por sí. favor. Subí un poquito el volumen, Alito. Check. Yo viene, Marisabel, yo viene, Maite Carucho. cabeza. No me agites que en el desierto siempre sos cazador, porque como en la estepa a veces cobra el mejor postor. Si yo no voy a criticarte ni a poner el coyote, si solo quieren suplantarme. Me muestran las garras, me las venden en la cara, sacan el filo y desde el filo se di con mis palabras. Camino por el llano, mis ancestros me acompañan, por eso gano, por afano, por eso corto con tu racha. Ágil de cabeza, incisivo al rimar, como lobo en la estepa uso mi boca al lastimar. Sí, yo tengo mi símbolo, tengo mi ascendencia impresa, tengo mi casta ancestral grabada en piedra. Por eso las palabras se condensan como el agua y la semilla crece en mi boca y florece el fruto de cáscara amarga. Sí, oh, entonces sí, guay. Oh, ¿qué pasa? Sí. Escucho, aprendo y falsifico, y así mi cultura aplico. Yo no copio, yo no imito, aprendo y replico. A mi estilo respeto el saber aprendido, ancestral cosmovisión. Aprendido, falsifica y crea cultura, modifica la estructura. Falsifica y crea cultura, modifica la estructura. Falsifica y crea cultura, modifica la estructura. Falsifica y crea cultura, modifica sí, la estructura. Agujeros es lo que tengo, no necesito tomar lecciones, porque mi saber ya sale así como el aire de mis pulmones. Y si me tiras con un beat, soy rústico y sin condiciones. Vos sos un celular táctil, yo soy uno con botones. Solo mando, recibo, decodifico y escribo, pero si me caigo al piso, ni me rayo ni me tildo, no. Falsifico y así mi cultura aplico. Yo no copio, yo no imito, aprendo y replico. A mi estilo respeto el saber aprendido, ancestral como visión. Aprendido, sí. Falsifica y crea cultura, modifica la estructura. Falsifica y crea cultura, modifica la estructura. Falsifica y crea cultura, modifica la estructura. Acá estábamos a toda música, esta combinación entre el electro, la música electrónica y las músicas étnicas. Y ahora vamos a la parte distendida llamada, en este caso, Sampler Chao. Ya que estuviste hablando de sampler bastante, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer con esta cosita. Porque te vamos a preguntar acerca de algunos sonidos que podrían o no llegar a ser parte del universo sonoro de Juan Chao. Dale. Pavo, ¿querés hacer los honores? Sí, voy a hacer los honores. ¿Qué colectividad te gustaría conocer para recolectar nuevos sonidos, Juan? La comunidad Bora, que es el próximo proyecto que estoy encarando en la Amazonía peruana. Ellos tienen unas características musicales muy, muy importantes y está en peligro de extinción esa música, ese conocimiento. Entonces me gustaría... Esas sonoridades. Bien, y ahora nos venimos a la ciudad, porque, a ver, hablamos mucho de las tribus, qué sé yo, pero tu música es un género electrónico, un género también, más que género, un sonido de ciudad. Entonces, ¿qué sonido de la ciudad utilizarías? Sonido concreto, ¿no? O sea, Te podría decir, lo que pasa es que son como lugares comunes, ¿viste? Uh-huh. El taladro neumático. Sí, el claro. Sonido del afilador, ¿viste? Bueno, podría hacer una versión como hizo Jaime Ross, que utilizó el canto del Canillita para hacer una de las melodías de sus canciones, de una canción de él. Es justamente eso, es esto que hablamos de falsifica y crea cultura, ¿no? Sí. O sea, tomar algo así y adaptarlo. Yo creo que agarraría el canto de un Canillita. No es original porque ya lo hizo él, pero lo agarraría también. Ay, a los pregoneros en la feria. Sí. Viste ahí. Acá, que los sábados tenemos en Calle Salto, hay cada ficha. Ay, hay unos pregoneros preciosos. Juan, si tuvieras que identificar al Uruguay como un sonido, ¿cuál sería? Creo que sería como un sonido. No, como un estilo de música, como una cosa sonora, el candombe. Y cualquier cosa que haga Rubén Rada. Está muy bien, está muy bueno, bien. Bueno, modificar la estructura es parte de tu lema. Sí. ¿Qué estructura se puede modificar sampleando la versión de Para Elisa de Camión del Gas? Hablando de cosas uruguayas. Y bueno, ahí se podría perfectamente hacer una campaña contra el Camión del Gas. Si haces esa organización, yo soy tu primera socia colaboradora. Vivo en Jacinto Vera y me atomizan mal, mal. Entonces, capaz que una buena es usar eso. Erradicarlo. Sí, total. Para hacer una campaña para eso. O creales algo, Juan, para que sea más armonioso. Callémoslo. ¿Hay algún sonido que jamás integrarías en tu sampler? No. Yo no. Universalidades, así, no son para mí. Ni jamás, ni nunca, ni siempre, ni nada de eso. Brotan corazones. Bueno, y para cerrar este segmento, ¿algún sonido de tu vida, ya sea de la infancia, adolescencia o bueno, o reciente, que te gustaría de alguna manera recuperar para utilizarlo? Que no se pierda. Sí, tengo dos. Uno que efectivamente lo recuperé, que es mi viejo tenía una imprenta cerca de acá, en Isla de Flores y Ejido. Una imprenta de libros, y yo estaba, bueno, crecí también un poco entre medio de esas máquinas y escuchando esos beats. Y bueno, antes de cerrar, fui ahí y grabé las máquinas. Y el otro sonido es el de las cacerolas, en las caceroleadas. Uh-huh. Ese es mi primer recuerdo de vida, es estar en el brazo de mi vieja y con el sonido de la cacerola y mi vieja gritando. Ahí va. Los 80 ahí, tra. Sí, sí. hermoso, quiero escuchar esa música con los cacerolados. Bueno, algo que es de orden. Sí. Redes sociales, cómo escuchar a Juan Chao, cómo localizar, seguir en redes. Cómo apoyar, si es que hay una manera de apoyar esto. Sí. Como dije, soy bastante desprolijo en lo que se refiere a mí. Entonces tengo bastante música, pero toda desparramada por ahí. Una buena es en Spotify, Juan Chao, Falsifica y Crea Cultura. En SoundCloud pueden buscar lo mismo, Juan Chao, Falsifica y Crea Cultura. Pueden buscar en SoundCloud J Roots, que ahí es donde tengo todo lo que hice en Senegal, en el archivo de musicaoriginal.com y en mi Instagram, que es juanchao_falsifica y crea cultura. Y otra cosa que también es de orden es decirle a todos nuestros oyentes que esa música que fueron escuchando debajo de nosotros, en el podcast la van a escuchar enterita, porque vamos a pasar estos 5 temas para que se puedan escuchar de manera espectacular. Perfectamente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por haber compartido. Gracias a ustedes. Como vieron, es como muy amplio lo que hago. Y bueno, las entrevistas normales, que tampoco he tenido muchas, pero generalmente los entrevistadores no saben un carajo de lo que haces. Tenés que explicar, tenés 15 minutos, ¿viste? te hacen preguntas pelotudas y todo eso, y bueno, acá encontré otra cosa. Entonces, gracias porque es re necesario para un proyecto así poder tener el tiempo y para poder explicarlo. Bueno. Qué lindo, porque pues yo estábamos sintiendo también que había sido corto, y eso de tener que irnos corriendo porque el tiempo apremia a veces duele. Y lo que pasa es que si el programa durara 2 horas hubiese pasado lo mismo, yo creo. Así que bueno, simplemente... Pero que sepan que vamos a escribir una nota donde vamos a poner todos los lugares donde pueden encontrar todo lo que comentó Juan, y además poder escuchar la entrevista completa y los temas también completos sin ninguna interrupción. El último tema se llama Ven Aquí, Yo Soy Jaime, Juan Chao, Falsifica y Crea Quiero Cultura 169. Ay, sí, diga. Perdón. En esta canción van a escuchar una persona que dice Ven Aquí, Yo Soy Jaime. Ese es Jaime Uriana, que es un maestro musical que toca este instrumento talirray, que hablamos que es como un violincito que se toca para uno. Jaime era de los únicos que sabía cómo tocar y cómo construir este instrumento, y falleció el viernes pasado, lamentablemente. Pero por suerte él decidió compartir su legado con nosotros a través del archivo de música original. Entonces ahora cualquier guayú puede ver videos de cómo construir ese instrumento y cómo tocarlo. Si no, bueno, se hubiera extinguido ese instrumento. Otra confirmación de que hay que seguir, darle para adelante. Sí. Y otra confirmación de que lo que estás haciendo, Juan, es realmente recuperar y mantener vivo algo que estaba ahí a punto de desaparecer. Sí. Siempre hace falta más, pero bueno. Sí, pero muchas gracias. Gracias. This is Jaime speaking, and I would like to say that we did this recording for records, so that I could leave something for the nosotros los guayú jazz fan and all others. Muchas gracias. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Ven aquí, yo soy Jaime. Thank you.